Cantándole a mis fracasos y a mi soledad, porque ahora me desconozco, ya no sé quién soy. A mis pocos años siento que no puedo ya. Ahora regresé a mi pueblo lleno de valor, con el corazón dispuesto de nuevo a cantar. No los versos que hace tiempo gritaron dolor, sino canciones alegres, quiero vivir más. No los versos que hace tiempo gritaron dolor, sino canciones alegres, quiero vivir más. Ahora soy un soñador, que una ilusión lo alejó del ayer. Las melodías que mi pecho guardé, hoy se convierten en coplas de amor. Me cautivó con sus tiernos encantos, me hizo olvidar tantos tristes recuerdos y ha convertido en canciones mi llanto. Porque una niña de mi pueblo me cautivó con sus tiernos encantos, me hizo olvidar tantos tristes recuerdos y ha convertido en canciones mi llanto. Vuelto realidad, aquella ilusión perdida no pude alcanzar, y que me llenó un vacío dentro del corazón. He vivido muchos años sin saber de mí, porque mi ilusión primera un día se derrumbó. Pero no pensé jamás que al encontrarte a ti, mi pueblo sería testigo de ese gran amor. Pero no pensé jamás que al encontrarte a ti, mi pueblo sería testigo de ese gran amor. Ahora soy un soñador, que una ilusión lo alejó del ayer. Las melodías que en mi pecho guardé, hoy se convierten en coplas de amor. Para doña María Cristina de Huelva, la amo, la adoro, soy esclavo y dueño de ese mirar que me llena de enojo, me hace sentir en la gloria del cielo. Es poco decir que la quiero, la amo, la adoro, soy esclavo y dueño de ese mirar que me llena de enojo, me hace sentir en la gloria del cielo.